Acá ¿cómo te fue, Sammy? ¿Cómo te fue? Acá para Radio Tacuabé nos encontramos un hermano de tú. ¿Cómo estamos? De 10, de Guaroj. De 10, por fin. Mirá que hace tiempo que no nos veíamos y bueno, una instancia importantísima la de hoy, acá frente al Palacio Legislativo. Totalmente histórico, así que bueno, estos logros que hemos venido trabajando con en Salto allá en la comunidad de Betún y los diputados de allá de Salto, Álvaro Lima, Felipe Carballo, otros del también de otros partidos, estamos tratando de que esto prospere y bueno, acá con mucha expectativa y con mucha alegría este momento. ¿Cómo está allá Salto? Bien, bien. Aunque las cifras no dicen eso, las cifras económicas dicen que Salto estaba medio complicado. Sí. No, la economía sí, que ha subido mucho. Está bien de entusiasmo, de ánimo porque hace calor. Sí, no. Los charrúas, viste que nunca hemos perdido la alegría a pesar de que nos han dejado sin tierra, no. O sea que nos han dejado en la ruina desde siempre, pero la alegría no la perdemos, que lo único que nos mantiene es alegre y bueno. Pero la economía está muy brava, sí, en el sentido de que hay poco trabajo, se están agrandando los comedores municipales. Así que la parte esa está bastante complicada. Y la infancia, sobre todo, planteaban que estaba bastante complicado en Salto. Exactamente, sí, porque al no haber laburo ni nada, o sea que los niños están pasando en este momento un poco de decadencia de comida, ¿no? Y están brotando los merenderos, todo, para que los niños más o menos, pero la situación es bastante crítica. ¿Tenés confianza en esto de la ratificación del convenio 169 o crees que la van a trancar acá los legisladores de nuevo? Yo tengo esperanza, tenemos esperanza de que aparte tenemos muchos conocidos en diputados, mucha gente conocida, amiga, todo, que han entendido que esto es, que la cultura de esta raíz charrúa no se puede perder jamás. Así que creemos que va a salir. Vamos arriba, esa es la confianza que te precisa.